Siempre sueño con Susana, que esperando me estará. Oh, Susana, no llores más por mí, que me voy por la mañana y en la tarde estoy aquí. Oh, Susana, no llores más por mí, que me voy por la mañana y en la tarde estoy aquí. Un buen día por la tarde yo salí a pasear, fui en busca de Susana, que quería ir a bailar. Oh, Susana, no llores más por mí,